Bueno, soy Marcos y soy cocinero. Trabajo en la cocina de un gran hotel. El trabajo es duro, pero a mí me encanta, sobre todo la presentación final de los platos, porque es fundamental para que el cliente perciba todos los sabores antes de probar el plato. Lo peor es el horario, porque trabajo hasta muy tarde por la noche. Hola. Bien, os voy a hablar de mi profesión. Me llamo Alejandro y soy carpintero y trabajo con mi padre. Tenemos una carpintería desde hace muchos años, es un negocio familiar. Lo que prefiero de este trabajo es el aspecto artesanal de nuestros productos y lo que menos que trabajando en mi propia empresa no tengo horarios y hasta que no hemos terminado el trabajo no se para. Hola, soy María del Mar y soy azafata de vuelo en vuelos internacionales. Mi trabajo es apasionante porque estoy siempre conociendo lugares nuevos y a gente nueva, pero no todo es bonito. Hoy mismo, antes de llegar a Brasil, ya me habían dado un nuevo destino. Pero con todo este movimiento es difícil tener una familia, pero por el momento soy muy joven. Ya veremos más adelante. Me llamo Pura. Y soy profesora de historia en un instituto. La gente no lo piensa, pero el trabajo de profesora es muy duro. Son muchas horas de concentración sobre un mismo argumento, pero lo mejor de este trabajo es el contacto con los chavales.